Víctor Antonio. Bueno, la problemática de enfermería es histórica en buena parte del mundo, pero en la Argentina es a la vez de histórica y fuerte, miserable, porque realmente hay una serie de condiciones que harían que esto pudiera resolverse rápidamente y sin embargo no se hace. Entre otras cosas, hay ahora un poco más de oferta para estudios, para enfermería y especialización y mejoría del nivel profesional, pero curiosamente no hay nada de eso en la cuestión de la remuneración y las condiciones de trabajo. Peor aún, dos cosas, como podría decir, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace ya 4 años, le redujo el nivel profesional, la sacó de la carrera profesional a la enfermería y la puso en un nivel de administrativo. Digamos, que quedó en un lugar fuera de la profesionalidad, cuando en realidad ya en el país no hay, teóricamente no debería haber personal de enfermería que no sea profesional, con 5, 6 o 7 años de universidad, y se han desplegado una serie de lugares donde se estudia enfermería con un buen nivel, pero esto no es reconocido en general, en términos generales y en términos particulares en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe y en otros lugares tampoco ha reconocido su nivel profesional en el sentido específico del escalafón. Mucho menos aún en el sentido del salario, que es igualmente bajo, bajísimo, en todos lados, lo que obliga en general al personal de enfermería a tener poliempleo, pluriempleo, y lo que hace esto es que además se cuide menos, se enferme más, y por eso han aportado algo de 400 personas que fallecieron durante la pandemia por todas estas cosas que estamos diciendo: el bajo nivel de salario, la necesidad del pluriempleo y la falta de cuidado que se ha tenido en cuanto a equipos de protección personal y las condiciones generales del trabajo, que terminan siendo jornadas extensas, tortuosas, mal pagas y todo eso. Esto es inconcebible, inaceptable, y no hay manera de que alguien pueda justificar todo esto. Cualquier diálogo es algo fuera de lo lógico, porque no se puede justificar. ¿Vos sos médico de...? Yo soy médico de atención primaria de la salud, pero además soy docente en una universidad en la carrera de enfermería y conozco bastante bien entonces el problema este. Muchas gracias. No, de nada.